Nerdfallos 05 segunda temporada. Hablamos del blog miscelánea superior.blogspot.com, de que China ha prohibido al Dalai Lama reencarnarse en su territorio, y de las revistas. Y tenemos un columnista nuevo que les va a encantar. Lo tenemos. Vamos. ¿Sí? ¿Aló? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, bien, estaba aquí esperando vuestra llamada, ya impaciente. Ay. Y ansioso por empezar esta nueva etapa. Ay, qué ay. Bien, qué bonito. Qué temporada. Ay, qué ilusión. Porque es que te he mirado. ¿Perdón? Y ahora estás todo moderno, con blog y todo, tío. ¿Te pasa? Sí, o sea? Sí, he caído, en fin. Esto de estar siempre en la Edad Media ya cansaba un poco y he decidido dar un ágil salto hacia el siglo XXI, claro. En fin, cierro mi antigua etapa de vendedor de Biblias a domicilio y abierto un blog. Bueno, es más o menos lo mismo, pero sin caminar, ¿no? Sí, puedes estar en casa, le das a la botella, nadie te ve, es mucho mejor, sí, estamos así pues impartiendo doctrina. El otro día celebré el primer congreso mundial de lectores de mi blog, éramos dos personas, yo y un lector que tengo. ¿Venía del futuro? Me consta que... ¿Perdón? ¿Venía del futuro o de ahora? ¿Venía del futuro? No, es ahora, tengo lectores en el tiempo presente. Vale. Entonces hicimos el primer congreso mundial de lectores de mi blog. Yo invité a dos lectores que me consta que tengo. Solo se presentó uno, el otro pues no me constaba que fueras lectora mía. Claro, he leído los dos posts. Ah, no, ya hay tres, ¿eh? El último no, sí. Pero el otro día me llegó. El de introducción a la miscelánea, pero el otro es solamente una presentación, ¿no? Bueno, claro, sí, las cosas hay que empezarlas por el principio, propósito y metodología de este blog. ¿Cómo crees que empezaba Kant sus libros? Claro, pues yo he leído de una forma parecida y... Yo he leído libros de esos de los analógicos, claro. Ah, claro, pues así es, como hay que empezar las cosas distinguiendo entre el noumeno y el fenómeno y entre el objeto y el sujeto. Claro, yo es que tengo una formación muy clásica, aunque me haya metido por esto de los blogs. Oye, fíjate si soy clásico, que yo hice un cursillo de mecanografía con aquella máquina de escribir, la Olivetti Lettera 32. Wow, sí, aunque he descubierto que hay un paquete en Debian para hacer máquina de escribir. No, sí, hay muchos paquetes. Sí, para se llama G-Typist, creo que se llama el paquete. Y te enseña, ¿no? Y hay ejercicios. Sí, hay ejercicios y puedes practicar, sí. Sí, yo no lo he probado porque yo ya... Muy bien, sí. Bueno, yo me encontré con él porque me estaba leyendo un manual de Vi, nuestro gran editor de texto en consola, y el manual de Vi recomendaba como curso previo hacer mecanografía. Claro, vayamos por partes, ¿no? Sí, vayamos por partes, sí. A ver, hazme una hoja de ruta, si no me pierdo. Además, como no os veo, no sé cuándo tengo que meter baza. Vayamos por partes, primero haz mecanografía y luego edita Vi. Sí, exactamente, y empecemos por el principio. Sí, primero mecanografía y luego edita Vi. Después de Vi puedes pasar a BIM, que es el Vi Improved, el Vi mejorado. Improved, sí. Con el syntax highlighting y estas cosas. A mí me gusta el BIM. Oye, perdón, ¿esto ya sale por el aire? Esto lo estamos grabando. Estamos grabando. Yo empecé a grabar, pero porque es servicio. Pero no hace falta que lo pongamos, bueno, pero yo ya había empezado a grabar por el hola y tal, también estaba guapo. Ah, hola, o sea, que saldrá por el aire igualmente, aunque no sea en directo. ¡Ay, qué ilusión! Claro, eso es lo que pasa es que al principio queríamos hacerlo así por en vivo, pero al final siempre con lo del streaming y tal se nos rompía y quedaba muy feo. Y ahora como que no le hacemos perder el tiempo. Sí, yo hace tiempo que... Sí, está mejor así. Además, yo hace tiempo que lo vengo diciendo. El streaming es una leyenda urbana. Lo siento, pero en esta ciudad, la que estoy, en Barcelona, cada vez que se hacía pues allí un macroevento de intervención política en la calle y se organizaba la asamblea de colectivos e individualidades a las que siempre venían los de siempre, incluyendo algún guapito frecuente asambleas que solamente iba para ligar, pues siempre venía alguien diciendo, yo me encargaré del streaming. Y entonces, pero es que jamás ha funcionado esto del streaming, lo siento. Pero bueno, estamos en ello, ¿eh? ¿Aló? Ay, sí. Ay, pensaba que se me había ofendido No, por cara al streaming, no, de que es una de sus tienes aficiones, mucha lo razón, siento, tienes pero era de mucha buen razón. rollo. Mira, Ah, yo lo sí. que creo es que nos hemos emocionado con una tecnología y que nos resulta, por X o por B, nos resulta más fácil de utilizar, pero no hemos sabido encontrar las verdaderas utilidades de un streaming. Todavía nos falta encontrar un buen uso y queremos usar streaming cuando no es el mejor momento, me parece a mí. Ah, Porque, por no se ejemplo, dan las condiciones objetivas. es que, por ejemplo, plantearte una acción en un lugar donde el lugar no lo controlás, plantearte Exacto. ahí que vas a tener conectividad y tal, después tenés que poner a toda la gente que más sabe de algo, la tenés que poner ahí Sí. a perder el tiempo en eso. Bueno, pues se podrían hacer Sí, van otras con los cosas, ¿no? portátiles y con... Sí, van con Por los ejemplo, yo portátiles creo y con que las mochilas. ahora lo que a mí me Ah, gustaría además. hacer es poner en los centros sociales, poner un lugar para Sí. mandar música, para streamear de ahí. Ah, bueno, Que se streame bien, de sí, es ahí una posibilidad. y que haya un punto, por Ah. ejemplo, de micrófono, o que haya un pequeño, no digo un estudio, pero una cosa que si hay un escenario, sabes que se puedan transmitir los Sí. conciertos Sí. y que Sí, haya, una vez que yo. hay un lugar estable, ahí se instala Sí. una instalación estable, con una sonorización estable, y eso se pone a streamear. Muy bien. Y si hay instalación estable, además, yo creo que tiene que haber una mesita con revistas y una silla, sobre todo con revistas del corazón. Oh, Hoy revistas del estoy muy corazón. sensibilizado con el tema de la prensa rosa y las revistas del corazón. ¿Sensibilizado en qué sentido? Oh. Porque esto me está dando miedo, ¿eh? Pues, ¿te da tanto miedo? Bueno, vamos a ver, voy a explicarlo. Resulta que el presidente Ahmadinejad de Irán acaba de prohibir las revistas del corazón y ya han cerrado unas cuantas revistas. ¿Qué dios? ¿Y Oh, tú, cuál es la sí, causa filosófica o la... pues evidentemente que el cotilleo de esas revistas es antiislámico. Es antiislámico por dos razones. ¿Cuáles son las dos cosas principales que hacen las revistas del corazón? Vamos a poner desde las más chabacanas hasta las más, digamos, serias de alta sociedad. Comparemos el 10 minutos y el hola. Digamos, las más chabacanas, ¿a qué se dedican? Pues a explicarnos los cuernos de cada cual y los amoríos, y ahora me separo, y ahora me rejunto, y ahora me peleo, y claro, evidentemente, eso en una sociedad islámica también pasará como en todas, pero por lo visto no se puede explicar. Y la otra es, bueno, pues ahora la duquesa de tal nos enseña su casa. Y eso parece que tampoco en la cultura islámica, entonces de enseñar la propia casa a los demás, como que tampoco, no hay mucha. En fin, lo cierto es que allí las revistas se vendían, la gente las compraba. O sea, si han tenido que prohibirlos porque se hacía. No hay mejor forma de conocer los hábitos de la sociedad que estudiando su Y sistema de porque al prohibiciones. hacerse Y lo cierto. causaba problemas también, ¿no? Porque solo por hacerse no Hombre, lo van a claro, no me prohibir. extrañaría. Pero es que esto puede tener consecuencias increíbles. Pensar, por ejemplo, un pobre estudiante de historia en la Universidad de Teherán que se estaba sacando el doctorado en historia contemporánea de Mónaco y se ha quedado sin fuentes de información para su tesis. Claro. Claro, es que esto, a ver, es que Mónaco es un país, un estado soberano. ¿Acaso no merece que en la universidad se estudie su historia contemporánea? En fin, si se puede estudiar la historia contemporánea de Rusia o de China, pues la de Mónaco también. Pero eso no Claro. está en libros, claro, hay que las fuentes de documentación, ¿cuáles son? Pues las revistas. Pero de En fin, algún, y además, solamente de imagínate, alguna, ¿no? Solamente ¿cómo que de de alguna? alguna información. No se habla de Ya, todo, bueno, ni se sí. habla de cosas tan actuales y como que también no sé, como que es un poco ritual, ¿no? No es tan informativa. No, no, pero bueno, además es una forma Como inocente de pasar el costumbrista. tiempo, que conste que yo era muy crítico yo de estas revistas, ¿eh? Porque siempre las consideraba pues aquello de el opio de las marujas, ¿no? Pero no sé, desde que en Irán las han prohibido, empiezo a mirarlas con más simpatía. Igual mañana cojo una en el bar y me la estoy leyendo cuando hago el cortado. En fin, ahora imagínate además, si está prohibido, ahora tiene que haber, ¿cómo se llama esto? Mercado negro. Mercado negro de revistas del corazón, las pasarán de contrabando. Imagínate las mujeres con el burka llevando las revistas escondidas debajo de los velos, visitándose unas en casa de otras, pasándose las revistas ya manoseadas de varios meses de antigüedad. Mira, mira, mira lo que decía esta, mira lo que decía la otra. Claro, la revista Corazón, Retrocorazón. Bueno, y entonces, ¿es posible que se prohíban las estampitas de Lady Di? Sí, porque... A ver, Lady Di, ¿quién es Lady Di? ¡Ah, claro, Lady Di! Lady Diana Spencer. Sí. Sí, evidentemente, sí, se van a prohibir, por supuesto. En fin, lo curioso es que esto de... Yo creo que, en el fondo, antes he intentado explicar el por qué las prohíben, pero yo creo que no hay ninguna razón en concreto, sino que... Tú imagínate que eres Amani de Yad, ¿no? Por ejemplo, te levantas un día por la mañana, ¿no? Sí, y te levantas por la mañana, o sea, te despiertas, ¿no? Te despiertas ahí en la cama, te desperezas, bostezas un poco, y antes te rascas la cabeza, ¿no? Ya, que es lo que uno hace antes de salir de la cama, y cuando estás allí entre los vapores del sueño, despertándote, de repente piensas, coño, hace 2 semanas que no prohíbo nada, ¿sabes qué se me puede ocurrir prohibir hoy? Y entonces, pues mira, lo primero que debió ver fue una revista allí en la mesita de noche, ya está, ya lo tengo, las revistas del corazón. Claro. Ay. Y luego mira que tener que usar Tor para poder anonimizar la distribución de Lola, pues es un poco... Sí, para acabar viendo la web de Lola, exactamente. En fin, además yo aún no me cuesta... Hay duquesas de Alba en Irán, la duquesa de Teherán o algo así, pueden salir en manifestación y estas cosas. Además, estoy recordando que la familia del antiguo Shah de Persia, Reza Pahlavi, el que fue derrocado por el actual régimen, toda su familia era una habitual de las revistas del corazón. ¿Os acordáis de Farah Diva, la viuda del Shah de Persia? Yo no he tenido... Bueno, sois muy jóvenes, no os acordaréis. Claro. ¿Os acordaréis de la princesa Soraya, la primera esposa del Shah Reza Pahlavi, la princesa de los ojos tristes? Ah, tampoco os acordáis. ¿Qué poca memoria? Qué poquísima memoria. O sea, que Irán estaba muy... Es que yo he nacido en una república, perdóname que te diga. ¿Tú has nacido en una república? No. Ah, sí. Solamente la de acá, la de Irlanda, república. Que es Argentina. Ah, en Argentina. Bueno, esto de la república no garantiza nada, ¿eh? China también es una república. Claro. Sí. China también es una república. Sí. Por cierto, China está haciendo cosas aún más delirantes que la prohibición de la prensa rosa. China ha dado un paso más allá y está haciendo legislación de ultratumba. ¿Cómo? El gobierno chino ha dado un paso más allá y está ejercitando la legislación de ultratumba. O sea, está legislando sobre cuestiones religiosas. Ah. En concreto, China ha prohibido al Dalai Lama que se reencarne en China sin su permiso. Esto no ha sido ahora, por lo del Tíbet. Ya esto pasó hace varios meses. Pero existe un edicto que prohíbe la reencarnación del Dalai Lama en otras personas sin pedir permiso al Estado. O sea, el decreto del gobierno chino prohíbe al Dalai Lama reencarnarse en territorio chino sin expresa autorización del gobierno, y además el decreto regula cómo tienen que ser las reencarnaciones de otros lamas tibetanos, porque el Dalai Lama no es el único que se reencarna. En su jerarquía de monjes hay unos cuantos personajes que hacen lo mismo, ¿no? Entonces han regulado por decreto cómo será el sistema de reencarnación. Es que sí. Eso va contra los derechos humanos. Dime. Eso va contra los derechos humanos, ¿verdad? ¿O qué? Pues no tengo ni idea, pero no sé si son derechos humanos o derechos divinos, pero es la primera vez que veo a un gobierno que estás legislando sobre las cosas que pasan en el más allá. Oye, y una cosa, imagínate, ¿cómo se hace esto? O sea, hola, muy buenas, mira, es que yo estoy opositando porque yo era inspector político, pero es que ahora me voy a hacer las oposiciones para inspector metafísico. Para Panchenico. Sí, inspector general metafísico. Claro, ¿cómo serán los libros de texto o la normativa, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué tendrás que estudiar? Igual tendrá que recurrir al blog del padre Fortea o algo por así, ejemplo, ¿no? Sí, al blog del padre Fortea, cuya lectura recomiendo intensamente a todo el mundo. El decreto en concreto, el decreto del gobierno chino en concreto, lo que decía es que los niños que pretendan ser reencarnaciones de monjes ya difuntos, la autenticidad de la reencarnación deberá ser convalidada por una autoridad del gobierno. Algo así venían a decir. Para poner un símil, imagínate que el gobierno francés prohibiese en territorio francés las apariciones de la Virgen María. Porque claro, Francia es un estado laico, la religión no debe interferir y lo de Lourdes ya fue bastante. Pues sí, el gobierno de Sarkozy podría prohibir a la Virgen María que se aparezca en Francia. Claro. Ahora, Sería. Sí. el delito de reencarnación. Tú imagínate, Sí. yo soy un monje tibetano, me muero y me voy a reencarnar. Y me reencarno en un niño recién nacido en China. ¿La persona jurídica del delito sería la persona previa que se ha reencarnado o el niño que ha sido poseído por una reencarnación? Quiero decir, es decir, ¿se detiene al niño por reencarnarse o se detiene al muerto por pasar y reencarnarse? ¿A Al qué muerto, se, al qué, qué muerto. está cometi ¿Cuál es la persona jurídica que comete el Porque delito? es que Es todo esto está complejo. relacionado, todo esto está muy relacionado. Primero, porque yo difiero de lo que dice aquí el pintor, que esto no es una cosa que pasa en el más allá. No, no pasa en el más allá, perdóneme. Porque en cuanto el lama va y se reencarna, ya estamos otra vez liados con el lama chino. Entonces, estamos pensando que el lama muere. O sea, estamos pensando, estamos en un marco mental en el cual hemos todos acordado que el lama se muere y vuelve a aparecer en otra persona. Entonces, el lama está por ahí y dice, anda, mira, me voy a meter acá. Ahí hay un acto voluntario, ¿no? Del Sí, lama. claro, exactamente. O sea, el delito, para que haya delito, tiene que haber intencionalidad, evidentemente. Claro, y es el lama el que Claro, decide claro. encarnarse en China y no en el Tíbet, donde debería reencarnarse, según las autoridades chinas, o algo O así. en Marbella, no lo sé. Sí, Sí, que sí, sí, también ha sí. pasado, en Granada tenían un niño ahí que se había Sí, también, reencarnado un pero creo lama, no que de sé qué. mayor ha perdido la afición a estos temas, ¿eh? A mí Sí, esto me llama un de poco la mayor tuvo como atención. una. Sí, pero esto del niño de Granada pasó hace muchos años, el niño ya es mayorcito y el niño esto de la reencarnación no se lo cree mucho y ha pensado que solo se vive una vez. Entonces, como que ha pasado el tema. Ay, señor, Es señor. De hecho, verdad. esa propia canción de Solo se vive una vez podría ser, ¿Qué bueno, estamos acá podría haciendo ser el Nerf Fight esta. con el pito y el...? Oiga, Este ¿quién hay es ahí? A mío. ver, oye, El Caedes, el que yo no veo Caedes. nadie. Este es el Ah, Caedes que Caedes. ha ¿Quién es venido. Caedes? ¿Quién es Caedes? Caedes Serrat. Me suena vagamente. Identifíquese. Identifíquese. ¿De quién se trata? ¿Hola? ¿Hola? A ver, no, que se ponga, que se ponga. Que se ¿Aló? ponga. A ver, ponte. ¿Aló? ¿A lo mejor no hay nadie? Hola. A ver, ¿se me oye? ¿Es Caedes o es la reencarnación autorizada por el gobierno chino? Es el auténtico, al menos según mis últimas Es noticias. el auténtico, el original. Ah, vale, perfecto. ¿Y cuál es su gracia o su virtud? A ver, ¿qué se cuece por ahí? Nada, yo soy un oyente de Nerfal, simplemente. Ah, y si es un oyente, ¿por qué habla? A ver, esta irregularidad, ¿cómo puede ser? Ya, me han agarrado, bajaba a buscar un libro Ya. y me han colocado Vale, aquí el armatoste vale. en la cabeza. Usted bajaba a buscar un libro de Linux, supongo, ¿verdad? Ahí son todos hackers y frikis. Buscaba algo más así general de narrativa para pasar el rato. Ah, algo más general de narrativa. Vale, yo le puedo recomendar cosas. Ah, Usted no sí. usa Linux. Excelente. Sí, yo soy Sí. usuario convencido de Linux. GNU Linux. Bien, entonces nos podrá ayudar con el debate que teníamos en torno a la reencarnación, porque yo necesito hacer analogías, ¿no? Ya que he Sí. saltado de la Edad Media al siglo XXI, tengo que guiarme por cosas nuevas. Vamos a ver, cuando Debian pasa de una distribución a otra, ¿eso es una reencarnación? Es una pregunta complicada. Y la gente que está utilizando la Debian inestable, ¿cómo es desde que está de la que la cosa nazca? ¿Esto cómo puede ser? Claro, eso estaba pensando, que realmente no hay una reencarnación, simplemente hay un desarrollo permanente en inestable y luego de vez en cuando Se hace una foto. Una foto. Claro. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, encantado de... Yo ¿nos han presentado antes? ¿Le conozco yo a usted de algo? Pues no sabría decir. ¿Quién eres tú? ¿Hemos coincidido en algún sitio? Pudiera ser. Yo diría que sí. ¿Sí? Yo diría que sí. ¿En el Kernel Panic? ¿En el Kernel Panic? ¿En el Kernel Palace? ¿De 5 estrellas? Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, pues nada, encantado de saludarle, señor Caeres. Lo mismo. Sí, lo mismo. Vale, muy hablar, bien. Sí, sí. Ah. Ah. Ah, no le voy a... Bueno, yo soy el autor del blog de Miscelánea Superior. Yo he venido aquí a hablar de mi blog. Muy bien. Entonces usted busca Miscelánea Superior blogspot.com y allí me verá hasta la foto. Joder, yo soy el que sale en la foto con un traje y una corbata. Parece justo lo que estaba buscando. Ah, vale, muy bien. Entonces, si quiere narraciones y si quiere leer cosas, ya que parece que es aficionado a la lectura, pues ahí tiene materia, ¿eh? No mucho, pero me encantado. Hemos hecho ya... ¿Perdón? No, decía que no mucho, pero que me he desencantado de la documentación técnica. Estaba buscando nuevos mundos. Ah, pues lo de la miscelánea yo creo que es lo que usted andaba buscando. Excelente. La miscelánea. Sí, sí. Oye, Pinto, que acabo de leer que, ¿sí? que el artículo que acabas de escribir, el último artículo. Sí, bueno, último, lleva una semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, vale, he estado de vacaciones y he estado fuera. ¿Tiene foto? Bueno. Foto? Dime. ¿Tiene foto? No, todavía no has puesto foto, no vas a poner fotos. No, no lo sé, no me lo he planteado, de momento no he puesto la mía. Vale. Estoy bien, ¿verdad? Me sienta bien la corbata. La corbata, no. Me refería a ilustrar los artículos con fotografías. Una técnica que comenzó después de la invención de la fotografía. No sé si es el paso de la Edad Media al siglo XXI todavía. Bueno, deja... por lo que he oído, hay ya cinematógrafo, que son imágenes en movimiento. Claro. ¿Para cuándo un vídeo dentro de uno de los artículos? Bueno, cuando toque, según el tema, para ilustrarlo. Uh-huh. De momento se puede decir lo que diría mi abuela: este blog no tiene santos. Claro. Cuando veía un libro sin estampas. Uh-huh. Decía esto, este libro no tiene santos. Uh-huh. Claro. Hola, un saludo para Netfiles, aquí desde Mataró, en la concentración por la fibra, sede del Hack Meeting del 2006, aquí Luro. Un saludo y a ver qué tal hoy la manifestación. Un abrazo, hasta luego. First of all, if you get a chance to go to a bar in Beijing, it's the most humbling and amazing experience. The first one that I went to was also a migrant worker station down in Florida. And to be able to do something that helps people who are fighting slavery, chattel slavery in this country, in the tomato fields of Florida, there's nothing that is at the one hand, the most empowering feeling you'll ever have, and also the humblest you'll ever feel. Helping people who are struggling against those kind of issues. My name is number 38. I was a teen mom. My mom was a teen mom. I grew up in projects. So that makes me, along with my fallopian tubes, the most likely person in the room to be talking to people all around the country about an open spectrum and the 5 kinds of white space and grade B contours and all kinds of other stuff, that if that stuff turns you on and you just love talking about it and sharing your knowledge of that with people at the grassroots, then email me. Well, we can talk later. I'm dharma@prometheusradio.org. To be honest with you, I struggled to learn this stuff. I've been banging my head against the wall for about 12 years learning this stuff, not because I care about it, but because I care about class war. And yeah. Ownership is power. The airwaves are ours. It's the most leverage that we have to get communications back into our own hands. And I care a lot about that. I don't know what else I was going to say. I probably don't have anything else to say. Lino, me le he oído, pero no tengo ni idea de qué puede ser eso. No sé, como a cáñamo, Linus, yo no sé. Pues no tengo ni idea de lo que puede ser eso de Linus. Hay palabras tan raras, ¿sí? ¿A qué se refiere? a Linux. Espera, que me están haciendo una pregunta. ¿Tú sabes lo que es Linux? Algo de luz. La luz. ¿Es un programa de algo? ¿Un programa de ordenador o algo así? ¿Puede ser? ¿Me suena? ¿Y sabes lo que es el software libre? Miscelánea superior. Miscelánea superior. Punto blogspot.com. Punto blogspot.com, el de todo el mundo. Nuestra infancia, los misceláneos solíamos, normalmente hemos sido niños infelices, solitarios, tímidos, que nos refugiábamos en los libros, y de ahí hemos construido todo este mundo. Entonces nos gusta la letra impresa, nos gusta oler los libros nuevos cuando se abren por primera vez. Yo todavía no he podido oler una página web, pero los libros sí que tienen un aroma. Claro, y ácaros también. Bueno, cuando son antiguos. Claro, tenemos pero... a Tatiana. Tatiana está teniendo un problema con los ácaros. Sí. Últimamente. Y mira, y estoy... Voy a hacer acá un alegato, si se me permite. Venga. Por supuesto, con la venia. Es que a mí me parece de filosóficamente totalmente equivocado el tema de que un animal que vive de mi materia usa mi materia para nutrirse y la convierte en una cosa que me hace daño a mí misma. A mí me parece que eso está mal. Que por si, eso. Que si vive de mí, no me puede dar una sustancia que me ataca. Acabas de descubrir mi propia materia, la diferencia. Que vuelve mi propia materia contra mí misma. Tatiana, acabas de descubrir la diferencia entre simbiosis y parasitismo. Sí, sí. Claro. Y eso a mí no me gusta. Pero nada. El partido simbiótico. Sí, sí. ¿Os acordáis del partido simbiótico? De, pues es... Vamos, que yo... Nada. No es que la pues mira, podemos... Células, podemos... Pues nada, podemos refundar el partido simbiótico. Claro. Sí, sí. Ay. Bueno, chicos, esto no se puede alargar mucho más, ¿eh? Tengo ineludibles compromisos que te reclaman, claro. Sí. Pues lo entendemos, ineludibles... lo entendemos. Ya, claro, evidentemente lo entendéis y lo aceptáis y lo acatáis, pero... bien, ahora a ver si con esto consigo tener más lectores del blog. Claro, porque vosotros tenéis oyentes, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros tampoco... tenemos oyentes. Podemos asegurar que en nuestro último Congreso Mundial de Oyentes había más de 2 oyentes. Lo que pasa es que mira, eso nunca se puede asegurar. Mira, poca gente te puede decir esto, ¿eh? El 100% de nuestros oyentes saben cómo suscribirse a un RSS. Claro, eso sí. Tenemos cualitativamente tenemos unos oyentes muy cualitativos. Sí, de un alto valor añadido, ¿eh? Claro, claro. Sí, esto me gusta. Esto es, ¿cómo se llama esto? Esto es, en fin, veo que tenéis el espíritu de empresa, ¿eh? Digamos de nuevo, ¿cómo era? Manejáis... Miscelánea superior. Punto blogspot.com, el de todo el mundo. Sí. Lo podría haber abierto en otro sitio, pero dije, bueno, no vamos a andar de elitistas. Quiero llegar al pueblo, a las masas. Claro, claro. Bueno, pues un placer primero retomar una colaboración y segundo descubrir este gran pozo de eventos y noticias que nos va a llenar nuestras tardes y noches de felicidad. Luego es libre de imprímelo la letrina cuando tenga que hacer sus aguas mayores, ¿eh? Claro. Y estaré encantado de amenizarles ese momento de intimidad que todos tenemos cada día. Vale, vale. Y me queda una propuesta que hacerte. A ver. Y sería, para posteriores o futuras intervenciones, me gustaría contigo debatir si existe la posibilidad filosófica, bueno, o teórica, de que un ordenador pueda ser infectado o poseído. O sea, o la diferencia entre una infestación y una posesión de un ordenador, ¿vale? Sí. Hace tiempo que estoy investigando este tema, ¿eh? Vale. Entonces me lo apunto para la semana que viene. Vale, perfecto. Pues me gustaría un poco que pudiéramos debatir un poco si existe de verdad la infestación de informática. Bien, entonces deberemos consultar la semana que viene con el experto número uno en estos temas. Vale, perfecto. Y explicaremos entonces cosas que hay que saber, porque, la Edad Media no ha terminado, todavía continúa. Claro. Y bueno, y antes de nada, queríamos invitarte a nuestro gran concurso de imitadores de festival. Que estamos, hemos inaugurado un concurso de imitadores, ¿sí?, de voz sintetizada. Es decir, humanos invitados a máquinas que imitan a humanos. Entonces, hemos propuesto un texto, que es la Declaración de la de Independencia del Ciberespacio, para que cada uno de nosotros, entrando a nuestro blog, que vamos a dar también en nuestro blog, nerfice.info, tenemos un contestador automático, donde la gente puede grabar cosas. Entonces, invitamos a todo el mundo a que lea una parte, da igual, una línea, dos líneas, tres líneas, y que imitando la voz humana sintetizada de un ordenador, intente humano imitando a máquina que imita a humano. Este concurso lo voy a ganar yo. Una de mis aficiones de adolescente era imitar la voz de los Cilones en Galáctica. ¡Oh, Dios! Vale, pues nada, te dejamos practicando y En el colegio era muy popular por eso. O sea, tú imitabas a los Cylons auténticos de la primera temporada. A los de la primera temporada de Galáctica, sí, cuando estaba John Colicos, que hacía el papel de malo. Ostras, qué fuerte. Pues nada, es una labor que puedes practicar en casa, y cuando te sientas preparado, vas a nuestra web, en nerfice.info, y en el contestador automático puedes leer la parte que más te parezca, aquella en la que más resaltan tus virtudes de imitación. Bien, una pregunta técnica. ¿Oye? Hola, una pregunta. Una pregunta, necesito, ¿lo puedo hacer por teléfono o necesito un micrófono? Con el micrófono del ordenador, directamente. ¿El micrófono del ordenador? Sí. ¿El micrófono? ¿El ordenador lleva micrófono? ¿Dónde? Bueno, si tiene tarjeta de sonido, tiene una entrada de mic. Si no, podríamos hacerlo por teléfono. Sí, pero necesito enchufarle el micrófono, entonces, a la torre. Ah, vale, en la torre, claro. ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo puedo hacer con el portátil. ¿Tiene micrófono el portátil? No, algunos tienen un agujerito que tiene micrófono, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, que no, entonces no hace falta que se lo... ponga yo el micrófono. No. Normalmente tiene entrada de mic. Mira dentro de... Vale. Sí. Ya probaré. Si tienes entrada de mic, Entonces, tenemos un pequeño plugin en la web que permite que dejes mensajes. Es decir, si tú también un día por la noche te despiertas... Sí. Y de repente te das cuenta que puede, o sea, que te iluminas y dices, es que no tengo tiempo de escribirlo, puedes ir a nuestra web, dejar en el contestador automático aquella cosa que te necesitas que sea dicha en el programa, y nosotros la reproduciremos fielmente, alterándola, eso sí, y haciendo lo que queramos con ella, pero mira, tú te instalas, no te preocupes, el Ekiga, y con el Ekiga puedes a nuestro contestador telefónico. Bien, no hagáis el teléfono de la esperanza, ¿eh? No, bueno, sería un poco así. Pero la idea que queremos es reconstruir la Declaración de Independencia del Ciberespacio a base de humanos imitando a máquinas. A ver si conseguimos así una especie de ópera coral de humanos. No sé cómo puede quedar, pero yo creo que puede quedar bien. Sí, qué bien. Qué gran idea. Bueno, ya sí que tengo que dejarlo, que mis deberes ineludibles me llaman. Pues, hombre, una grata conversación y te damos una calurosa despedida. Muy bien, muchas gracias. Ahora pongo la estufa, ¿eh? Vale. Bueno, hasta luego. Pues nada, muchas gracias por muchas grabar. Como gracias. Esto luego se graba, ahora podemos... Luego podemos cortar aquí, en este momento, así que... Yo es que lo estaba leyendo ahora, está bastante bien el post de Pinto, el último. No. Pues eso hablaba un poco de las diferencias entre los infectados en la novela de Yo soy leyenda, en la película de Charles Gesto y en la película actual. Y cómo el enemigo siempre es como uno es, ¿no? Como las cosas de los malos de la ciencia ficción, ¿no? De que siempre representan los miedos sociales. Claro. Es como... Emmanuel Goldstein. Oye, que se ha muerto Clark. Sí, terrible. Con el cadete estábamos muy tristes. Hicimos ahí un audio. Wow.

MC Hammer, aquel rapero que se hizo famoso con una sola canción que se llamaba Cantasis, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, se arruinó terriblemente. Fue uno de esos personajes de la eclosión esta de toda esa absorción del hip hop por parte de las majors y de sacar grandes estrellas. Y entonces dilapidó su fortuna y incluso se hizo famoso porque fue la marca Visa le retiró la tarjeta de crédito cuando tenía unas deudas de $500,000, ¿no? Sin pagar. Y ahora mismo tiene un blog personal y cuenta un poco su vida de otra vez de volver al anonimato. Y está muy divertido porque puedes ver cómo juega a béisbol o va a jugar al campo de fútbol o estas cosas. En el anonimato, que vos lo ves. Sí, claro, claro. Y tú lo ves. Qué raro, ¿no? Claro, sí. Utilitzador per navegar, neteja l'historial, les cookies ja estan purals. I si t'has de comunicar, utilitza protocols encriptats. Sigues paranoic amb les dades personals, encara que no tinguis res per amagar. Sigues paranoic, sigues paranoic, sigues paranoic. Contrasenyes llargues de més de 8, pots combinar lletres, nombres i caràcters. El Telnet ja fa anys que és cosa del passat. Utilitza OpenSSH, sigues paranoic amb les dades personals, encara que no tinguis res per amagar. Sigues paranoic, sigues paranoic, sigues paranoic. Encripta els teus mails, encripta el teu disc dur, encripta el teu cervell, no hi accedirà ningú. Encripta els teus mails, encripta el teu disc dur, encripta el teu cervell, no hi accedirà ningú. Sigues paranoic amb les dades personals, encara que no tinguis res per amagar. Sigues paranoic, sigues paranoic, sigues paranoic. Encripta els teus mails, encripta el teu disc dur, encripta el teu cervell, no hi accedirà ningú. Encripta els teus mails, encripta el teu disc dur, encripta el teu cervell, no hi accedirà ningú.